Voy a gritar. El flash, quítalo, Thank you. ¡Pégale a tu puta madre! ¡Y a tu puto padre! ¡Coge 71 y se quiere ir al hospital general! ¡O al clínico!